Estamos llegando a la pausa de 2 minutos y sin tiempos fuera en un partido entre dueños y jugadores de la NFL. Un tema en el que se pretende llegar a un nuevo contrato laboral de trabajo para la próxima temporada, en el cual los dueños parecen tener el sartén por el mango, más que nada porque están imponiendo sus condiciones, que de aumentar la temporada de 16 a 18 partidos, la repartición de los 9 billones de dólares en ganancias cada año. Los dueños quieren obtener más para el mantenimiento de sus estadios, y es algo que a los jugadores no les ha parecido. Pero ¿qué han dicho los dueños? Amenazar con un paro laboral. Los jugadores claramente se verían afectados por el simple hecho de que jugadores que están lesionados no podrán asistir a terapias de rehabilitación, lo que viene de la próxima campaña. Vamos, tampoco podrán recibir sueldos, y jugadores que esperaban aumento de este, pues definitivamente pues no se les podrá otorgar. Otra parte afectada, pues claro, son los aficionados, que son los que compran jerseys, compran los boletos, son los realmente apasionados por este deporte, y es algo que en lo personal me parece injusto por la NFL.